siento algo nervioso, tome mucha cocaína. Cuando alguien te traiciona te suben las endorfinas. No le deseo a nadie estar en tu puto lugar. Estoy algo nervioso, tengo ganas de matar. No la chingues, wey. No la chingues, wey. Me debes dos cosas, dinero y perdón. Primero es lo primero y no te pasas de hoy. Págame lo que debes y no pierdas el honor. Sabes que la primera bala va a tu corazón. No la chingues, wey. No la chingues, wey. Tanta confianza, fui tu hermano, fui tu sangre, casi daba mi vida por vos. Te di lo que tenía cuando nada más tenía, yo te hubiera dado mi riñón. Tres cosas en la vida importantes que perdiste por estúpido y por ambición. Salud, dinero y amor. Yo sé que estás perdido solo y sin escapatoria. Yo sí que perdí cosas, pero nunca la memoria. Podés andar el mundo escapándote de mí. Si no pagas en hora, vos sabes que se finí. No la chingues, wey. No la chingues, wey. Ya llevo tres meses sin tomar un tequila. Parece mentira, pero duelen las mentiras. Y miro la botella y miro la Smith & Wesson. Mejor que te aparezcas, no es tu hora de festejos. No la chingues, wey.